hijo de puta. Me debe, esto no es música, bro. Yeah, en absoluta soledad, disfruto del silencio hasta que ya no quede más. No lo puedo descifrar, tal vez el paraíso nunca nos encontrará. Me pierdo entre tu lamento, la oscuridad que me habla y me reclama fuego lento. Tan crónico mi sufrimiento, al menos sé que mi dolor no estará con el tiempo. Contigo será mi caída, vuelvo para el barrio y me esperan con la comida. Podría mentirte mi vida, aunque por dentro mi alma ya no serviría. De nuevo vuelvo a resurgir, sigo tan cansado pero no quiero dormir. De nuevo lo vuelvo a escribir, en vez de ver la crew con mi crew yo voy a morir. Malo cantor, hijo de puta, sentimiento, H. Fuego lento, cocino mi mejor pieza. Mis sentimientos se conectan por naturaleza. Es true shit, salimos con total simpleza. Y estemos donde estemos, papi, siempre se festeja. Somos la causa de tu shot de cada día. El barrio entiende nuestras penas y nuestra alegría. Familia santa, yo sé que no lo entenderían si buscan comparar su buena vida con la mía. Yo no llegué a ser parte de la discusión. Problemas de la calle se enfrentan con más pasión. Mi sangre me debe, soy bardero de corazón. Tengo la puntería pa' darte en el callejón. Detrás de la cortina mirando todo el movimiento. Cómo no estar despierto con esto que represento. Casi todo lo que pienso siempre se lo lleva el viento. Pero con lo que cuento lo dejo al barrio contento. Yeah. Mi condición ya se está volviendo alarmante. Quiero un instante para volver a serte mía. Y aunque manché en todas esas mierdas de antes, sigo adelante, perdiéndome entre noches frías. Mi condición ya se está volviendo alarmante. Quiero un instante para volver a serte mía. Y aunque manché en todas esas mierdas de antes, sigo adelante, perdiéndome entre noches frías. Malo cantor, hijo de puta, MDP, tono música, droga, Great Music Family.